Hola, hola amigas y amigos, les habla Alfredo y les doy la bienvenida a Charla Club, el podcast para aprender español en el que cada semana hablo con una nueva persona sobre un nuevo tema. Entonces, en cada episodio ustedes van a escuchar un acento diferente y van a aprender vocabulario sobre un tema diferente. Y otra cosa más, no menos importante, es que en Charla Club no usamos inglés, sino que explicamos el español con español. Hoy voy a hablar con un gran amigo, Federico, sobre el fútbol en Uruguay. Fede tiene 30 años y es uruguayo, así que tiene bastante conocimiento sobre nuestro fútbol, tanto jugándolo como viéndolo. Como muchos de ustedes ya saben, el soccer es muy importante en América Latina y es especialmente importante en Uruguay, ya que es parte de la identidad nacional. Con Fede vamos a mantener una charla por WhatsApp, con intercambio de mensajes de audio, así que la calidad del audio va a ser la del teléfono. Una aclaración, yo sé algo de fútbol, pero Fede sabe bastante más, ya que ha jugado y ha estudiado el tema. Durante nuestra charla vamos a cubrir varios temas. Por ejemplo, número 1, la importancia del fútbol en la sociedad uruguaya. Número 2, la preparación de los jugadores. Número 3, el conocido milagro uruguayo. Número 4, las categorías que tiene el fútbol en Uruguay. Y número 5, Tavares, el director técnico de nuestro equipo nacional. Muy bien, vamos ya mismo con la conversación. 1, 2, 3, vamos. Hola Fede, en primer lugar muchas gracias por aceptar participar en Charla Club. Le cuento a la audiencia que contigo vamos a hablar de fútbol, más específicamente de fútbol soccer y más específicamente aún de fútbol uruguayo. Pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, Fede, por favor, ¿te podrías presentar? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Te tengo que dar las gracias por invitarme a Charla Club. Mi nombre es Federico, tengo 30 años y vivo y veo el fútbol desde muy pequeño, así que estoy dispuesto a dar mi punto de vista sobre el fútbol en general y el fútbol uruguayo. Bien, muchas gracias por tu presentación y vos dijiste vivo y veo el fútbol desde muy pequeño. Eso nos habla de la relación que tenemos los uruguayos con el fútbol. Desde tu punto de vista, ¿qué es el fútbol para nosotros? ¿Es simplemente un deporte o es algo más? Desde mi punto de vista, Alfredo, considero que el fútbol en nuestro país es un deporte, pero forma parte de nuestra idiosincrasia. Nos identifica como sociedad, nos identifica como país y se inculca desde pequeño, desde el regalo de una pelota de fútbol y se practica desde pequeño y adolescente. Hay ligas de baby fútbol, que es donde se nuclean todos los niños del país y juegan los fines de semana. Hay un promedio de 1000 partidos por fin de semana. Eso te da una idea de que el fútbol, sin lugar a dudas, se vive con gran pasión desde pequeño y se desarrolla ya sea en la adolescencia y cuando uno es adulto. Así es, estoy completamente de acuerdo. El fútbol forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, en otras palabras, es parte de nosotros. Sé que muchos niños juegan al fútbol, pero me sorprende el número de partidos, porque realmente 1000 partidos por fin de semana, creo, es muchísimo para un país de solamente 3.3 millones de personas. Muchas gracias por el dato estadístico. Es algo que se puede ver también, además de en los juegos oficiales, porque tenemos los informales, ¿sí? Aquí en mi barrio, cuando salgo, veo 2, 3, 4 partidos de niños y jóvenes en un radio de unas pocas cuadras, ¿sí? Sin ir muy lejos de mi casa. Entonces, esto que estamos hablando, ¿explica ese milagro uruguayo de tener tantos jugadores de buen nivel? ¿Vos qué pensás? Lo explica en cierta parte. Cuando me refería a los 1000 partidos aproximadamente, tenemos que tener en cuenta de todos los partidos que se juegan en Uruguay a nivel infantil, pero más que nada en Montevideo, nuestra capital, en la cual muchos barrios tienen diferentes ligas y se subdividen por la edad de los niños. También las inferiores de los clubes de la primera división del fútbol uruguayo se dividen por las diferentes categorías, por diferentes edades. En conclusión, los jugadores tienen una preparación desde niños a adolescentes hasta llegar a la primera división del fútbol uruguayo muy buena, pero se pulen técnicamente y físicamente en Europa. Sí, siempre pensé en eso, en que los jugadores salen con talento, preparación y ganas de Uruguay, pero que se pulen, como vos dijiste, se perfeccionan afuera. Aquí como que hay un techo, pienso que tal vez sea por el tamaño del mercado, ¿no? Y tengo dos preguntas ahora. La primera, ¿por qué decís que se pulen en Europa, que se perfeccionan en Europa? ¿Eso no pasa cuando van a jugar a Argentina o Brasil, por ejemplo, o alguna otra parte que no sea Europa? Y la segunda, ¿podrías contarnos con más detalle cuáles son las categorías? De ser posible, desde que los jugadores son niños hasta que son adultos y llegan a la primera categoría. Por ejemplo, eso de cebollitas. Siempre me gustó esa denominación, cebollitas, ¿sí? Para hacerlo más simple, lo podemos simplificar de una forma para que la gente que escucha entienda lo que catalogás de cebollitas. Y se puede dividir de la siguiente manera. Las ligas de barrio, que es el baby fútbol, va de la franja de edad de los 6 años a los 12 años. A su vez, los cuadros de primera división también pueden competir de esa franja de 6 a 12 años, pero no todos los cuadros compiten. Sí lo hacen los cuadros de primera división con las inferiores. ¿Qué son las inferiores? Son los planteles que abarca la edad desde los 12, 13 años hasta los 17 años. Luego de allí pasan a la primera división. Y cuando me refería a que se perfeccionan en Europa, lo decía de un punto de vista físico y técnico, porque hemos visto muchos casos de jugadores que han emigrado a diferentes países de Europa y han mejorado técnicamente, físicamente, su complexión física de potencia. Y también se podría hacer una diferenciación entre fútbol europeo y el sudamericano cuando me hacía referencia a Argentina y Brasil, aunque Brasil lo pongo en un escalón más arriba de todas las ligas de Sudamérica. Pero la diferencia también es que en el fútbol europeo es más dinámico, hay muchas características que acá no las hay. Por ejemplo, el estado de la cancha, las canchas son mejores. Acá el nivel de canchas de Sudamérica no es muy bueno, especial Uruguay. Entonces, esos son pequeños factores que influyen para que el jugador se perfeccione en Europa. Entonces, así es el camino del futbolista. Tenemos que, primero, entre los 6 y 12 años, juega en las ligas de barrio, lo que se conoce como baby fútbol. Luego, juega en las inferiores, entre los 12 o 13 hasta los 17 años. Y después, comienza a jugar en la primera división. Y también decías que aquí tenemos jugadores buenos, pero que mejoran su calidad física y técnica en Europa. Esto pasa porque el fútbol europeo es más dinámico y por condiciones más favorables como el estado de los campos de juego. Y finalmente mencionabas que dentro del fútbol sudamericano, el de Brasil tiene un mejor nivel. Excelente, Fede, muy claro, más que claro. Y otra pregunta, hablando de categorías, cuando se habla de la A, de la B, de la C, contanos un poco de qué se está hablando para darle un poquito más de detalle a tu respuesta, que fue excelente, pero insisto un poco con eso de las categorías. Contame un poquito más, por favor. Contanos un poquito más, por favor. El órgano competente de regularizar las categorías A, B y C es la AUF. ¿Qué es la AUF? Es la Asociación Uruguaya de Fútbol, que lo integran los clubes de la A, que es la primera división del fútbol uruguayo, de la B, que son la segunda división del fútbol uruguayo, y de la C, que es la liga semiamateur del fútbol uruguayo. También los cuadros del interior, la Liga del Interior, forma parte de la AUF, pero la A, la B y la C son las categorías principales. Bien, entonces tenemos a la AUF, Asociación Uruguaya de Fútbol, la autoridad de nuestro fútbol, y tenemos tres divisiones, la A o primera división, la B o segunda división, y la C, que es la menos profesional, semi-amateur, dijiste. y además tenemos los cuadros del interior del país, o sea, todo lo que no es capital, lo que no es Montevideo. Y para hablar un poco de la selección uruguaya de fútbol, ¿nos podrías decir qué es, cómo se integra y algún otro dato que consideres importante? La selección uruguaya de fútbol la integran los jugadores que selecciona el director técnico o coach, Washington Tavares. El maestro, como es su apodo, le dicen de esta manera porque fue maestro de escuela, luego fue jugador profesional y por último hizo la carrera de director técnico. Dirigió equipos importantes como Peñarol de Uruguay, Boca de Argentina, Milan de Italia y dirigió a la selección uruguaya en dos oportunidades. El primer ciclo fue en la época del 90, concurre al Mundial de ese año, Mundial de Italia. Luego el segundo ciclo ya hace más de 10 años, desde el 2006, que es director técnico de la selección. Logró la clasificación al Mundial 2010, 2014, 2018 y obtuvo el título de la Copa América, que es el torneo que disputan las selecciones de Sudamérica. Ese torneo lo ganó en el año 2011 y se disputó en Argentina. Lo más importante en estos tres ciclos de la selección, en estos tres mundiales, es que Washington Tavares logró demostrar una capacidad muy importante desde el punto de vista organizativo y ha elegido un perfil de jugador para la selección. En su mayoría han pasado por las selecciones juveniles de la Celeste, es decir, la sub-17 y la sub-20. Y alguno ha ganado algún campeonato sudamericano con la selección. Es decir, que desde que está Tavares y su cuerpo técnico, Uruguay ha cambiado internacionalmente y ha mejorado la capacidad de organizar y de efectuar todos los proyectos que tiene Tavares en mente. Bien, Tavares, maestro de escuela en el pasado, ahora director técnico del equipo nacional, la selección, un técnico que se diferencia por ser muy organizado, por tener un plan claro, y eso se ve en que los jugadores que ahora están en la selección nacional, antes pasaron por la selección de menores de 17 años y por la selección de menores de 20 años. Y según tu opinión, gracias al director técnico Tavares, Uruguay ahora tiene una mejor presencia en el fútbol internacional. ¿Algo más sobre Tavares te gustaría decir? Quería agregar que la continuidad de Tavares en la selección también se debe a los resultados futbolísticos. Y esos resultados es consecuencia del proyecto que él estableció en la selección mayor y en las juveniles. Así es, ese proyecto se conoce como el proceso, que aplica tanto a futbolistas jóvenes como adultos. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco controversial, un poco delicada, pero aquí en Uruguay hay algunas personas que son anti-Tavares, que básicamente no están de acuerdo con el trabajo que ha hecho el maestro en el fútbol uruguayo. ¿Vos me podrías explicar qué es lo que pasa, por qué algunas personas no lo quieren? Y yo pienso que esto está un poco relacionado con la personalidad de los uruguayos, ¿sí? Con eso del inconformismo. Pero bueno, vos ves por dónde viene la pregunta. Lo dejo en tus manos. Adelante. Yo pienso que ese inconformismo de las personas que están contra Tavares se dan por dos situaciones. Una es la historia que tiene la selección uruguaya de fútbol. Tiene dos campeonatos del mundo ganados en el 1930 y en el 1950. Y también es la selección con más Copa América en sus vitrinas. Tiene 15 Copas Américas, más que Brasil y más que Argentina, que tiene 14. Entonces, esas personas piensan que dada la historia que tiene Uruguay como selección, no quedan conformes si Uruguay queda cuarto en un mundial, quinto, sexto, segundo, y no quedan conformes dada la historia que tiene la selección uruguaya. También, por otro lado, esas personas que están contra Tavares, contra la selección, es por el sistema del juego, el sistema táctico del juego que tiene la selección. Le exigen que con los jugadores que tiene, que él dirige, como caso de Suárez, Cavani, Godín, que son jugadores nivel A a nivel mundial, le exigen otro tipo de juego técnico y táctico a la selección. Pero esos mismos detractores no se dan cuenta que la selección uruguaya tiene una identidad de juego que no la tiene Brasil, que no la tiene Argentina, que no la tiene Alemania. Bien, entonces, en primer lugar, alguna gente piensa que no es suficiente lo que logró Tavares, que no es suficiente lo que logró con la selección. Ven la historia futbolística de Uruguay y piensan que es necesario hacer más. Además, en segundo lugar, esa gente quiere que Tavares implemente un sistema de juego diferente para los jugadores de gran nivel que tiene. Pero vos remarcás que el equipo nacional de Uruguay tiene un tipo de juego con personalidad propia, única, que no tienen otras selecciones. Entendido. Bueno, Fede, obviamente podríamos hablar durante horas sobre fútbol, como podrían hacerlo otros dos uruguayos. Y mi última pregunta es, ¿hay algo más de lo que te gustaría hablar? ¿Algo más que te gustaría decir sobre el fútbol en general o sobre el fútbol uruguayo? Del fútbol no tengo más nada que agregar, simplemente como buen uruguayo lo vivo, lo disfruto y lo sufro al fútbol en alguna oportunidad. Te agradezco y estoy a las órdenes ante cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo también lo vivo, lo disfruto y lo sufro, como todos aquí. Muchísimas gracias por tu participación en Charla Club y nos estamos viendo. Gran abrazo. Chau, chau. Ok, esa fue la charla que mantuvimos con mi amigo Fede a través de WhatsApp, intercambiando mensajes de audio. Muchas gracias por escuchar y si quieren la transcripción de este episodio, visiten el sitio charlaclub.com. Ahí también pueden suscribirse para recibir una notificación cuando sale un nuevo episodio o pueden contactarme. Y para escuchar el podcast, lo pueden hacer también en charlaclub.com o en Google Podcast, Apple Podcast o donde sea que escuchen habitualmente. Hasta la próxima semana. Chau, chau.